Y entonces habían seguidores de Jesús que incluían a pobres y otras personas vulnerables que desesperadamente también aguardaban un cambio. Y el Señor vino para dar esperanza al mundo, sobre todas las cosas. Entonces, él se daba cuenta que los que tenían poder y privilegios hacían todo lo posible para anular la misión del Señor. Incluso los dirigentes religiosos tenían un complot para matar a Jesús. No querían que la gente fuera libertada, ¿cierto? Que la verdad los hiciera libres. Y no querían que el Señor tuviera éxito, ¿no? Entonces, se acerca aquí, en el relato que tú dices de Marcos 10, se acerca ya el fin del ministerio terrenal de Cristo, ¿ya? Y él va con sus discípulos camino subiendo a Jerusalén, es decir, para completar su misión de morir por el hombre. Pero se encuentra en el camino con Bartimeo, este no vidente, que empieza a llamar a Jesús en alta voz. Y la gente que lo acompaña le dice ya que se quede callado porque está molestando, ¿ya? Y el señor Bartimeo empieza a gritar más fuerte todavía. Y eso llama la atención del Señor, que se detiene y le dice que ordena que le traigan al no vidente ante su presencia. Y debe haber sido medio vergonzoso que los mismos que le decían cállate, ahora tienen que escoltarlo, ¿no es cierto? Traerlo de ambos brazos a los pies a la presencia del Señor, ¿no es cierto? Y entonces, cuando yo digo el Señor se detiene y con él toda la procesión, el Señor se detiene para bendecir cuando él va camino a la cruz. Y esto es muy significativo. Es decir, el Señor sabe lo que le espera, sabe que va a cumplir su misión y podría haber seguido de largo porque tenía un objetivo muy pesado al frente. Pero no fue tan pesado al punto de ignorar la necesidad de este hombre, ¿ya? Y entonces se produce este diálogo que a lo mejor tú quieres rescatar algunas cosas de este diálogo ahí, ¿no? A mí me parece interesante un detallito, una palabra. Entonces, arrojando su capa. Interesante esa expresión. A veces, cuando nosotros queremos ir a Jesús, algo hay que dejar también. ¿No? Pero dice que hay que ir en la condición en que estamos, de pecado, de insuficiencia, ¿no es cierto? Pero a veces nos toman algunas cosas y no vamos. No vamos a Jesús libres. Y respondiendo a Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Esa es la otra pregunta que uno dice. ¿Acaso no sabía Jesús Medio mal educada la pregunta, ¿no? Esto no. pero fue este un maestro muy inteligente que hace reaccionar a las personas, hace reaccionar al alumno, hace, como decir, sentarlo en el lugar en que está para luego bajarlo y subirlo, nosotros, al estatus de hijo de Dios, que eso me parece muy interesante a mí, Claro, lo hace pero Jesús. el cambiar de estatus, dices tú, de no vidente mendicante a ser hijo de Dios vidente. Ahí hay un precio. Y la pregunta no es mal educada, sino que la pregunta es para que Bartimeo piense que si va a cambiar su estatus, entonces ahora ya no le va a resultar el negocio de pedir en la calle. Porque ser ciego y pedir te dan. Pero si eres vidente y tienes una salud decente y andas pidiendo, cae mal, ¿no es cierto? Uno a veces es abordado en la calle por gente que generalmente andan con una mochila, yo no sé qué es lo que tienen en la mochila atrás, y que andan pidiendo dinero, y es gente que se ve en su sano juicio y con sus extremidades funcionando, y uno dice, ¿por qué no estás trabajando? Entonces Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Mira, si cambias de estatus, de no vidente mendicante a ser un hombre sano y vidente, ¿estás dispuesto a asumir el cambio de rol? ¿Estás dispuesto a trabajar? Eso es lo que está detrás de la pregunta del Señor. No es Claro. mala educación, sino como tú dices, ubicarlo en el estatus al cual el Señor lo quiere llevar. Este hombre, el ciego, entendió perfectamente, fue a Jesús, lo que llevaron, quedó libre y le seguía. Lo estoy pensando ahí en Marco,